pisada. Para todo el mundo, el electrocumbia. Soy el cocodrilo que se hizo billetera. Ten mucho cuidado y conmigo no te metas. Rapero, es la hora que guardas la metralleta. El rap es pura palabra, vos sos pura cajita. Soy el cocodrilo que se hizo billetera. Ten mucho cuidado y conmigo no te metas. Rapero, es la hora que guardas la metralleta. El rap es pura palabra, vos sos pura cajita. Digo en la jeta, mueva, mueva, mueva, mueva. Y si no, fíjate cómo la gente hace mueca cuando suena este tema. En la discoteca todo el mundo se marea y suena que suena. La tumba del barrio. La tumba del barrio. La tumba del barrio. Ya que andan hablando de reyes, yo me tomo otra copa de electrocumbia. Se hizo billetera. Ten mucho cuidado y conmigo no te metas. Rapero, es la hora que guardas la metralleta. El rap es pura palabra, vos sos pura cajita. Te digo en la jeta, mueva, mueva, mueva, mueva. Y si no, fíjate cómo la gente hace mueca cuando suena este tema. En la discoteca todo el mundo se marea y suena que suena. La cumba del barrio. La cumba del barrio.